Dice así. somos los amos del ritmo. ¡Soteras arriba! se mandan solas. ¿Dónde están las mujeres que no piden permiso para salir a las fiestas? A ver, las mujeres arriba. Las mujeres arriba. Las mujeres arriba. Las mujeres arriba. Las mujeres, un grito. Acércate, acércate, acércate. ¿Cansaron? Continuamos y esto dice...